pa' la calle, para el que abarca, los días a la semana, facturando a diario, fortuna sumando, gilada restando, tener muchas naves y el oro colgando. Vamos por camino izquierdo, siempre sea pa' facturar, y que la familia también pueda bacanear. Por el ritmo de vida se me jugó, no vi cabida llena de compras, vistiendo fino, fino. El estilo 32, de lejos se nota, por el mundo ando con estilo, y con diploma y sin darle atención. Usted impresionado, nosotros vistiendo fino, fino. El estilo 32, de lejos se nota, por el mundo ando con estilo, estilo. Vacilando con estilo, estilo 32, mami, estamos tranquilos. Esté donde esté, yo me instalo y la vacilo. Usted impresionado y nosotros vistiendo fino, fino. Entramos con pistola y con máscara, lo dejamos cero, van a usar de cortina la sábana. Saben cómo vivo, pero de mí no saben nada. Siempre 32, aguante la mafia. Mientras la vivimos, ellos que la cuenten. Esta una sola y no dura para siempre. Somos lo que somos y fuimos los de siempre. Estamos los que tenemos que estar, es suficiente. Por mi estilo de vida se me jugó, no di cabida yendo de compra vistiendo fino, fino. El estilo 32, se nota de lejos ando por el mundo con estilo. Por mi estilo de vida se me jugó, no di cabida yendo de compra vistiendo fino, fino. El estilo 32, de lejos se nota ando por el mundo con estilo. Puesto pa' la calle, viajando por Francia, vestido en mi estilo, facturando a diario, fortuna sumando, girada restando, tener mucha nave y el oro colgando. Comentan de mí pero no saben nada de lo que vivo. Nos llevamos a las mujeres más lindas, somos atrevidos, hablan de porro, de sustancias, de que quedan revolados, después no bancan la toma cuando miran de costado. Hablo de libras, de esterlinas, de relojes, de pulseras, de diamantes, de cadenas de oro y de colgantes, de robarte un par de dólares y estar de visitante. Porque las cosas ya no son como antes. Este es pa' la calle, para que te abarca, los días a la semana, facturando a diario, fortuna sumando, gila restando, tener muchas naves y el oro colgando. Y sin darle atención, usted impresionó, nosotros vistiendo fino, fino. El estilo 32, de lejos se nota, por el mundo ando con estilo, estilo.